Buenas tardes, amigos de Comiqueando, en otra edición más en la 101. Estamos aquí transmitiendo en esta tarde calurosa, bastante sol, bastante bochornoso el sol en las áreas de trabajo, y pues aquí cumpliendo con ustedes como todos los jueves. Nos acompaña el buen Ismael. ¿Cómo estás, Ismael? Muy bien, Choc, pues aquí dándole otra vez en un nuevo jueves. Pues en los controles está el mismísimo Girantes, nada más y nada menos que el bárbaro Alex Deep. ¿Cómo estás, Alex? ¿Qué ole? Aquí disfrutando el jueves con este calor. A ver si después se discuten, porque pues aquí nada más pura agua. Sí, pues vamos, ya hace falta, ahí vamos a tener, estamos viendo si hacemos un evento comiqueando ahí para puro miembro del staff. Y pues acá recibimos las pinches malas noticias. Yo ni me quería presentar en este programa por el bullying del que voy a ser objeto de estos sujetos, y seguramente en las redes del maíz. ¿Cuál es la desagradable noticia? Pues que, sí, cómo no, 16 de febrero la DC Fandom. Esa es la desagradable noticia, ¿no? ¿Qué? ¿No? Ok. Hay otra peor. Sí, hay otras peores, claro que hay otras peores. Dígale algo, Alex. Híjole, de veras, ¿eh? Sí es lo mejor, es el evento que estamos esperando del año. ¡Qué mole! Ni que San Diego. New York Comic Con, ni nada de eso. Nada de eso. La DC Fandom en virtual, con Gal Gadot y todo su séquito de Amazonas. Lo que sea, que nos quieran muy, entregar muy femenino ahora. Todo el ejército, muy femenino el ejército. Está bien. Lo que sea que te mueva en esa fandom, ¿no? Algo así. Ok. Venga, Mike, con las noticias. Bueno, pero siempre antes de entrarle a las noticias, primero le doy chance a Alex, a ver si no trae ahí algún susto que se me haya escapado. No, yo creo que no, ahorita lo único que traigo es presumir que sí me llegó, claro. Y no como otros. ¿Qué graduación? ¿Cuánto trae de graduación? 9-8. Adventures of Batman. Bueno, Batman Adventures número 12, la primera aparición de Harley Quinn, pero la portada es de Bruce Timm. Mira nomás. Me las voy a matar. No, es porque a ver. Ándale. Me voy a matar, ¿eh? Qué óvole. Y ese sí se puede leer. Sí, no, claro, como otros, mira. No como estos. Exacto. Muy bien. Pues aquí venían estos muchachos listos para presumir. ¿Qué más, mi Alex? Ya, ahorita sería la única noticia. Más allá de las que el ¿cómo se llama? El bloqueado de Ismael nos pueda mostrar en PowerPoint. Todo por traerles lo último de lo último. El Facebook me bloqueó. Pero no me importa, ahí estamos en la batalla. Vamos antes a seguir. Sí, claro. Y ¿cómo les iba a decir? Antes de empezar con las noticias, me gustaría invitarlos a la Feria del Libro del Zócalo. Ahí encontré estas joyitas, los Moonin en español. Ustedes pueden ir a la Feria del Zócalo. Y pues hay varias casas editoriales de cómics que están presentes. Está Smash, está Kamite, está Panini. Llevaron todos sus números, ¿no? Hace rato alguien me preguntaba en el Face si habían llevado por ahí el Sandman 1. Y le digo que sí, yo vi toda la serie del 1 al 10. Smash trae la serie del 1 al 10. Ah, ya. Pero poco. Ya empezaron con y Pasta Dura, y firmado por Alex Diep y besado por Chuck. Y dije, no, ya, esto ya no contesto. Yo vi Sandman 1. ¿Eh? Ay, bueno. ¿Cómo crees? Sí. ¿El Sandman? Y fíjate que hay un grupo que no encontré. Planeta. ¿Cuál? Planeta no lo vi. Vi Editorial Chipotle, Choc, te mandan saludos de Editorial Chipotle. Sí, son una chulada, el buen Diego y Sol. Ya ves, ¿para qué lo invocas? ¿Qué? ¿A quién? Ah, pues, cierto desagradable persona. Pero pues nunca no encontré su editorial. Con razón. O había cola para entrar, o no sé. Pues con razón, ¿cómo se llama? No sale en la fil, si anda por acá, pajareando. Seguro es la editorial. ¿En vez de que te ponga qué, Alex? ¿En vez de que te ponga qué? Desde que se ponga a trabajar, caray. Seguro es ese editorial que cubrió sus libros de papel Estraza y los vendían a 60 pesos. Sí, sobre todo. Ah, digo, No, saludos, dice que ya llegó Juan Carlos Gutiérrez Mercado, que ya llegó el único escucha. Saludos al capitán y está entrado para, después de los dos programas que Vic se comprometió a hacer, para darnos las novedades, porque por ahí nos estaba comentando que van a venir buenas cosas para fin de año y pues vamos a ver si nos puede spoilear algo ahí al aire y que nos diga qué va a haber. Por lo mientras, lo único que dice es que es el que él es el que la tiene más grande, el stand en la fila. En la fila, tratando pues de compensar. Con razón nadie se para, está tan amplio que se sigue en derecho. Yo no dije nada, yo solo hablo de lo que vi el domingo. Están ustedes invitados a la FIL y hay cómics. Vayan a la FIL, hay cómics. Ok. Sí, bueno. Ah, mira. Ah, gracias, sí, cómo no. Mira, qué hubo. La otra novedad. Ya andamos estrenando vasos oficiales de Comiqueando. Sí, cómo no. Muchas gracias, Arabi. Thank yous. Se agradece. Muy bien. Pues si quieres comenzamos con la presentación, Alex. Vámonos por la DC Fandom, que es la primera noticia que trae a todos los locos. Bueno, déjame en lo que cambio de pantalla. Les mando saludos a Eduvol Segovia, que dice saludos a toda la Liga de la Justicia. No siempre comento, pero sí los veo. Ah, muchas gracias, Eduvol. Y a Rubensino Sánchez, ¿qué piensan del hijo de Superman bisexual? Ya, más adelante, todavía no me toques ese son. Va a llegar, va a llegar. Y el shock se va como que a distorsionar y puf. Ese señor es un infiltrado de parte de ustedes, seguro. Sí, ya después dice también Eduvol que quiere su vaso. Qué pena, será en el programa 200. Y ya el Juan Carlos Gutiérrez Mercado dice, ahorita les mando una sorpresa. A ver. Sale pues, la fandom. Sí, estaba platicando con Juan Carlos justamente de esto, de que Planeta parece que cierra muy bien el año. Y sí, lo invité a ver si nos da las novedades y las primicias. Va. Muy bien. Okay, pues ahí está, la DC Fandom. Ok. Sí, 16 de octubre. Todo el día de DC, si no tienes suficiente como escucharnos aquí, todo el día de DC en la fandom, ¿no? Algunas de las novedades que van a salir, puedo mencionarte por ahí el adelanto o el teaser de Batman. Van a sacar por ahí algo de Batman, algo más de la película de Aquaman, de esa producción que están haciendo ahorita con Momoa, la serie de Patriota con John Cena. Va a salir ahí. ¿Qué otra cosa, Alex? Esos son los que me vienen ahorita a la cabeza. Sí, son lo de Peacemaker, lo de The Batman, que sería ya el tráiler. ¿Cómo se llama? La serie de Peacemaker. Y bueno, de cómics prácticamente no hablan mucho. Ah, la serie de Titans. Sí, va a salir. De hecho, abrieron unos cómics por ahí, ¿no? Uh-huh. Ah, están electrónicos para que los puedas leer. Exactamente. Y pues prácticamente casi todo es. Ah, de la serie de Harley Quinn también van a hablar. Sí. Sí, son cosas que estaremos subiéndoles a la página. Digo, si van a seguir la fandom, pues qué bien. Y si no la van a seguir y siguen comiqueando, pues aquí les vamos a estar subiendo las actualizaciones. Oye, los videos. No sé si en una de esas por ahí tenías, porque lo de los famosos NFTs. Ah, tienes razón. A Te lo... ver. A ver, mira, si Fue... quieres lo paso al. Me switcheo al Twitter de DC Comics, donde está el video de. Ah, ya lo están viendo. Y entonces, si te registras al sitio de DC Fandom, si te registras, te envían un código para descargar un NFT, que es este videíto de alguno de cuatro, bueno, no, de varios, varias portadas de cómics, y que eso ya te pertenece, que ahora es algo que está entrando de moda y que es arte digital. Arte certificado digital que te pertenece y que es tuyo, y te lo entregan así. A mí me salió uno de Superman, la portada de Superman, ya se las habían por ahí mostrado, y una de Green Lantern. Seguramente el Choc por ahí debe de saber qué número de Superman me tocó, porque yo ya ni me acuerdo cuál es. Es un adventure, si no mal recuerdo, un adventure tiene tantos. Pero sí. Entonces te registras y te entregan esos dos, Ahí está. Ahí va. esos dos NFTs. La idea con esto es que tengas una cosa que se llama certificado electrónico y que te asocie al objeto digital, que en realidad te haga dueño, ¿no? Y que tú digas, es que yo soy, o yo pagué, o yo compré esta pieza, y tengas la forma de comprobarlo con estos certificados NFT. A mí me da un poco de miedo porque si en algún momento los cómics los llevan para allá, pues va a estar complicado la piratería. No, al contrario, yo creo que más fácil, ¿no? Ah, no. Pues es que más bien la piratería siempre va a existir. Ahí el asunto es que, vaya, por ejemplo, como lo veo yo, esto está más enfocado hacia el arte digital, que en algún momento, compañeros dibujantes, en vez de hacerte la comisión en papel, te la hagan digital y con ese certificado digan, esto es tuyo. Y así como tú ahorita a tu comisión original le puedes tomar una foto y subirla a Instagram, a Facebook, a Twitter, y compartirla con otros, algo similar el NFT dice, pues, yo lo puedo subir y ya tengo este arte digital, yo lo mandé, pero es mío, pero se los puedo compartir a ustedes, pero el certificado dice que es mío. Y si lo pueden aplicar a los, si eventualmente lo pueden aplicar a los cómics, pues sí te podría decir que sería como un certificado, por ejemplo, pues como aquellos que tienen el Superman número 1 o el Detective Comics 1, que es tuyo, pero pues por ahí lo comparten en otros Digital. sitios, o que inclusive en Comixology lo puedes tú adquirir. Pero pues Ya ahí, está. a ver qué sale. Es una de las novedades, ¿no? Y hay otras cosas en el portal que valdría la pena que les echaran. Ah, te regalan un dibujito, un qué, libro de 141 páginas ¿No? para dibujar y colorear y todo eso. Que lo Sí. descargas, tú lo imprimes y lo coloreas. Sí. O puedes hacer tu avatar de DC, ¿no? También. Oh, sí, cierto. Esto estuvo muy bueno. Yo estuve viendo ahí varios amigos comiqueros que sí hicieron sus avatares superhéroes. Y trae la medida mexicana o el Thor fiestero, así con la panzota chelera de los superhéroes. No, no tenemos vergüenza, pero Fíjate, ya me vi. muy bien. Pues este es el 16 de octubre, pues ojalá puedan verlo, ¿no? Esa es una de las noticias que les traemos hoy. Okay. La siguiente, está Resident Alien, temporada 2, le dieron la oportunidad de hacer una segunda temporada. Gustó. Yo todavía no sé por qué cadena de streaming en México puedan verla. Yo digo que está en el canal de Sci-Fi, y este canal de Sci-Fi está en cable. Si alguien ya tuvo la oportunidad de ver Resident Alien en cable, por favor indíquenos. Y bueno, por ahí estaba esta segunda temporada. La siguiente, que tiene que ver con What If. Ahora sí, Chuck, ¿viste el final de What If o te vamos a spoilear tu final? No, ya lo habíamos platicado la semana pasada, de hecho. ¿Del final? Sí, final? ¿No? Sí, sí, sí. Ay, sí. Ah, sí, porque yo soy el que no lo había visto. En efecto. Uh-huh. La semana pasada. De hecho, aquí les traigo un tema. Hay un rumor que dice que nos falta de ver un capítulo de Gamora. Gamora no lo vimos cuando sale con esta. ¿Que salían escenas de ella? Ajá. Salieron escenas, pero no hubo un What If de Gamora y lo pasaron a la segunda temporada. No, es la Gamora de... justamente de... de Black Panther Star-Lord. Pues, ¿no va? Es que creo que había una que ella usaba el guante, ¿no? De hecho, aquí se supone que mata a Thanos y destruye el guantelete infinito. Pero no vemos ese capítulo en los What Ifs, lo dejaron fuera, no sé por qué. Sí. Pero bueno, ahí está el What If. La que sigue está bastante interesante, es la parte de lo que queda o falta de Marvel. Para lo que queda, lo que falta. Si tomas... Aló. Pero si tomas en cuenta que Hawkeye sale el 24 de noviembre, pues ya en realidad lo que queda para el año que entra son esas cuatro series, ¿no? Miss Marvel, She-Hulk, Moonlight y Invasión Secreta, ¿no? Y Hawkeye... ¿Secret Invasion va a ser miniserie? Pues yo sé que sí, porque todas estas son cortas. Hawkeye son 6 capítulos. Okay. O sea, entonces, Moon Knight y She-Hulk van a ser películas. No, no van a ser series. No, son series. Y Moon Knight van a ser series, seguro. Ironheart también. Y el Chuck bien feliz porque va a ser la serie de una abogada. Puede ser. Que se transforma en las noches. Sí. Ok. Dice Juan Carlos Gutiérrez Mercado que en lugar de What If terminó en What the Fuck. No es cierto, esto terminó en Crisis en las Tierras Infinitas, definitivamente. y saludos a Gerardo Ojal Cervantes y a Tomás Márquez Bello, que nos manda saludos a todos mis hermanos en lugar de venirse a trabajar, caray. Eso es todo, sí, reprímelo severamente, Ale. Ajá. Uh-huh. Ya. Bueno, tienes que venir, Tomás, porque el Choc ya quiere empezar a hablar de Funkos y de Barbies. No te lo vamos a permitir. Venga, y mira, a final de cuentas, Hawkeye va a ser como que la antesala para Gay T-Shirt, ¿no? Miss Marvel igual, para la nueva She-Hulk, quién sabe qué tan joven va. Bueno, es relativamente joven la actriz, ¿no, Alex? Está en sus tantos. Sí, está chavilla. Moon Knight también desconozco quién, ya, aunque ya nos habían filtrado por ahí el May escenas de su traje, ¿no? De Moon Knight. Sí, por ahí están. Por cosas como esa me mandan a la banca en Facebook, pero no me importa. Sí, ya vimos Moon Knight. Secret Invasion, pues quién sabe, pero. Sí daría como para hacer el siguiente gran evento de la fase 4 de la siguiente Marvel, fases de Marvel, pero lo decidieron quemar ahí en miniserie. Está Ironheart, no hemos sabido nada de Riri Williams. Armor Wars parece que es que va a tratar de, yo creo que hasta modo de despedida de War Machine, ¿no? Guardians of the Galaxy, quién sabe, y I Am Groot. Totalmente computarizado, ¿no? No, fíjate que este I Am Groot me parece ser que es un animatrónico, tipo bebé Yoda. Okay. Por allá en unos videos. El Groot de esta serie. Va a ser este animatrónico y le quieren hacer la competencia al bebé Yoda. O Grogu. Bebé Yoda. Oye, me falló la actriz que va a ser a She-Hulk. Tatiana Maslany. No, no está tan chavita. Bueno, comparada con cualquiera de nosotros, sí está en pañales, pero ya tiene sus 36 añitos. Ah, no, sí, ya. Ya. Ya, 36. Habrá que verla. Dice que Juan Carlos Gutiérrez Mercado dice que Moon Knight es Poe Dameron. Alberto Isaac, ajá. Sí, no, Isaac o Oscar es Isaac. Oscar, algo. Sí. Ah, qué buena onda. Fíjate que no me convenció. Como Poe Dameron lo amé, pero como Apocalypse, creo que hasta él mismo odió el personaje, ¿no? Sí, como que ahí no le gustó tanto. No, pues a quien le gusta Apocalypse, pero en fin, venga, ¿qué onda? Ok, vámonos a la siguiente. La siguiente es que en esta semana que pasó fue el cumpleaños de Guillermo del Toro. ¿No? De Guillermo del Toro hay muchísimas películas que ver, hay muchísimas cosas que revisar. Y ese día tuve la oportunidad de ver La Cima Escarlata, nada más para recordar un poquito la tensión y los muertos y demás, y ver a un futuro... David Vadillo. Sí, no, ¿cómo se llama? Ay, Loki. Loki sale en La Cima Escarlata. Y bueno, pues feliz cumpleaños Guillermo del Toro. Y por ahí traemos también la recomendación de su Valley, el Callejón del Infierno, pero ya está, ya llegamos ahí. La siguiente es una cosa extraña, es la Liga de la Justicia de Injustice. Esa noticia se debería de llamar ¿Qué piensan que somos otakus los comiqueros? Pues yo no sé, Choc, pero el tono de la serie, de la película, estuvo interesante. No guardaron nada, no se guardaron nada. Hubo las muertes que tenía que haber, con la sangrita que tenía que haber. Hasta restricted es clasificación R. Sí, está fuertona. Ok. Ya tuvimos la oportunidad de verla, y si no tienes nada que ver este fin de semana, es opción. Está muy, muy interesante, ¿no? Y se basa mucho en el juego y en el cómic, ¿no? Entonces ya está en HBO Max. Así es, HBO Max. ¿Ya está ahí? Sí. Ok. Sí. Y bueno, pues un Superman como no esperamos verlo, ¿no? Y un guasón que pues hace la suya, ¿no? Fíjate, ahí no nació Jonathan Kent. No, todavía no llegamos a esa noticia. Ay, y ahí, mira, ve como el gore y todo, y no se guardan nada, ¿eh? O sea, pasa. Y la verdad es que para quien no ha visto una película de superhéroes, y esta es una opción para ver, véanla y verán los problemas morales a los que se enfrentan y los temas que están en el cómic, ¿no? A mí me gustó. Ya tuve oportunidad de leer el cómic, de ver los cortos de videojuego que hicieron. Y sí me gustó, está interesante. Yo también he de decir que me reventé el cómic, el videojuego, evidentemente. El segundo todavía no lo acabo, pero híjole, ya de cómic ya. Es que desde mi particular punto de vista, llega bastante, ¿cómo le puedo decir? De forma tarde y repetida. Con Injustice hacer lo que lo que Marvel en Civil War, ¿no? Poner a los superhéroes contra los superhéroes, pero esto se está volviendo muy, muy, muy, muy cíclico para DC, con la misma historia tres veces. Entonces, tengo mis severas dudas, pero si usted la recomienda al Mike, hay que echarle un ojo. Sí, sí, dale un ojo. Es para dominguear, es para sentarte con una buena tazón de palomitas sin salsa. La salsa brinca de la pantalla, no necesitas más. Ok. Bueno, vámonos al PowerPoint, Alex. La siguiente, y lástima que no está el buen Isaac, esta es para el buen Isaac. Aquaman, Rey de Atlantis, se estrena hoy Aquaman, Rey de Atlantis. Y para los que les gusta Thundercats Roar, es del estilo de Thundercats Roar. Es una parodia, está Aquaman y pues tiene que salvar al mundo submarino de peligros y situaciones extremas, ¿no? ¿Ya estará entonces en HBO Max hoy? Ya está. Hoy sale en HBO Max. Mira, pura calidad, ¿eh? Sí. Vámonos a la que sigue. Fíjate. Ah. Nightmare Alley de Guillermo del Toro. Está programada para salir en estas fechas. Por ahí ya salió el tráiler. Y la verdad es que está muy interesante, vale la pena echarle un ojo. Son fans de las historias del Toro. Vamos a ver sus elementos en estas nuevas películas, ¿no? Películas donde jala remembranzas o recuerdos de películas anteriores. Y la historia, pues, debe ser una historia muy particular, ¿no? Es un remake, es del 46 la película, cuarenta y tantos. Me quedé de tarea, yo estoy tratando de encontrar la cinta original. Voy a verla, quiero verla para poder hacer la comparativa. Ah, pues luego la pasas. La original. Sí. Sí, yo nada más me dices por dónde, yo con todo gusto. Son de lo peor. Venga. Ok, entonces ustedes pueden ver ya ahí el tráiler, si quieren echarle un ojo, el callejón de las pesadillas. Déjame ver, si tengo un buen amigo mío me pasó una página donde sí pasan todo el cine de arte y todo, y es muy buena, solo que se me ha pasado, pero se la corre el mal. Sí, porque déjame buscarlo por mis canales de confianza. Y hacemos cambalaches. Si yo la encuentro, pues te la paso. Y si tú la encuentras, pues. Bambi es un venado. Sí, es una película vieja. Y del Toro debió de haberla visto en algún momento y le llamó la atención. Tan así que la está trayendo de regreso, ¿no? Ojalá que nos traiga la del salario de miedo. ¿Sí la has visto, esa? Ah, sí, cómo no. No, pues desde chavillo la ha de ver visto. Sí. Muy bien, pues vámonos a la siguiente noticia. La siguiente noticia, si no mal recuerdo, sí, y esperaba recordar mal, este es un meme que sacamos en Comiqueando, pero en la semana salió por ahí que Batman embaraza a la señorita Gordon. Primero Batman piensa que es Nightwing quien embaraza a la señorita Gordon, y no. Resulta ser que ella le dice, pues sí, estoy embarazada de 7 semanas, pero es tuyo, ¿no? Nightwing no tuvo nada que ver con esto, acuérdate esa noche de pasión que tuvimos. No recuerdo si es en un cómic o es en una, no, de hecho por el cuadro de abajo, es en un cómic, y esto pasó, es parte de una historia, ahí ya me dirás, así como Superman, que es la que sigue, hizo sus diabluras, Batman también hizo sus diabluras, Chuck, ¿cómo ves? Pero bueno, ya, ¿qué te puedo decir? Sí, eso, yo sé. Este tipo de cuestiones de bárbaras se le han atribuido más a Nightwing, y la relación en este sentido se explotó, como que vino a más en Killing Joke, ¿no? En la película, justamente en la versión de la película fue cuando hizo el gran escándalo, uh-huh. al no haber o al no tener cómo cumplir con el tiempo de duración de la película, pues metieron justamente esta situación en donde Bárbara y Bruce tuvieron algún tipo de relación extraprofesional. Entonces, por ahí me parece que viene el ramalazo. Oye, ya está, pues vámonos. No había visto el contexto y creo que es en el cómic de... Bueno, aquí lo dicen que es Batman Beyond 2.0, el número 28. Okay. Y entonces, pues, sí, hay para que lo consigan. Y vuelve la burra al trigo, porque esto ya lo habían presentado en The Killing Joke, ¿no? Que Bárbara y Batman. Por eso, es lo que decía, es esta relación de más allá de protector y protegida es donde lo dan, ¿no? En la película. Sí. Ahí es donde le dice que está embarazada de 7 semanas y dice, pues voy a felicitar a Dick. Y dice, pero él nada más ha regresado desde hace 3 semanas. No te hagas. Él regresó hace 3 semanas. Habrá que buscar a Bruce Wayne en la lista de deudores de pensión alimenticia. Así es. Ok, vamos a la siguiente. Bueno, ahí tienes una misión imposible en tu próxima visita, Alejandro. Pues a ver si lo busco y no lo busco. Digo, ya, ¿qué les digo? Bueno, pues el Choc nos va a dar toda una cátedra del tema. Vamos, Choc, yo sé que tú tienes mucho conocimiento al respecto. No, o sea, esto es una burla, ¿no? es una burla. Alguien ayer en la red me decía que por qué el homofóbico, no, para nada. Hay superhéroes, North Star, René Montoya, la misma Batwoman, que desde el principio salen con una bandera, ¿no? Incluso Wiccan y Hawkman, que Wiccan se me hace un personaje muy, muy interesante, y Hawkman, pues a partir de esta relación con los Skrull en el Imperio, como que se hizo más interesante. De John teníamos el antecedente de que sí era era heterosexual en la corrida de Tomasi, si no mal recuerdo, de Dan Jorgensen, no creo quién de los dos se escribía, cuando él se estaba enamorando de la niña de Smallville. Y pues de la primera salen con que no, que le gusta, es declarado bisexual. Híjole, me causa mucho ruido, y más por el tipo de declaración que hizo Tom Taylor. O sea, que lo hace deliberadamente para intentar llamar la atención de la comunidad de LGBT y XYZ, ¿no? No me parece un camino correcto, menos con un personaje que no se ha explorado así, o por ejemplo el mismo Tim Drake, ¿no? El mismo Tim Drake, que incluso embarazó a su novia, bueno, tenía la sospecha de que había embarazado a su novia, que anduvo con Spoiler, y también de buenas a primeras pues les salió con que también le gustaba, era bisexual. Es lo que no me acaba de convencer de la noticia. Ya no los había adelantado Ethan Van Shiver, y a pesar de la mala reacción que tuvo la noticia, pues el Tom Taylor dijo, pues ahí va, y así fue, ¿no? Entonces, no me parece tan coherente con el desarrollo que ha tenido el personaje, pero pues bueno, vamos a ver, y yo creo que sería muy, muy interesante ver qué tanto en realidad sube el rating de este personaje gracias a la comunidad LGBT, etc. Que por lo que sé, Alex, tú ahí tendrás más datos, el rating de Tim Drake no ha subido bastante, no ha subido tanto como desde que igual hicieron su noticia, como que vamos, es una conversión innecesaria. Es una conversión innecesaria que desde luego es hasta estúpida, ¿no? Porque dices, bueno, lo haces por esta moda, pues vamos a ver qué tanto te sigue en la moda, ¿no? Y ojalá tengas la la decencia o la prudencia o la inteligencia de retrotraerte, ¿no? Porque dices, ah, tu noticia así de la, tu sexualidad de la nada, no me la trajo. Perdón, el May, venga. No, pues ocasionaste un torrente de mensajes en redes sociales. Alex, no sé si quieras leer algunos mensajes. Saludos a Leinat Martínez que nos anda viendo y Yacho, confiesa que ya mandaste a pedir todas las portadas variantes. No te hagas. Ok. Dubol Segovia dice, sí, apoyo al Choc, se pasan. Y Juan Carlos Gutiérrez Mercado dice, es un chavito que está descubriéndose, cuando necesitas usar el nombre de Ethan Van Shiver para defender una postura, solo demuestras que eres un reaccionario asqueroso. Dice el Capitán Planeta, que ya me mandó ahorita unas fotos por privado, y para demostrar que sí lo tiene más grande que todos. El puesto, ¿no? El puesto local en la fila. Uh-huh. Ahorita al rato se las mando. Lo que yo iba a decir también era, sí, con Dick, con Tim. Con Tim Drake. Con Tim Drake, fíjate que no subió el rating del personaje, pero con Superman sí, y en las redes la verdad es que he visto incluso a muchos que... personas que sabía que no leían cómics preguntando, oye, ¿dónde consigo el Son of Kal-El 4 y el número 5? Entonces, en esta semana vas a ver un torrente de personas en todas las tiendas buscando esos cómics. Ahorita que lo dices, ya acéptalo, Choc, ya estás pidiendo por ahí la copia de este Superman, la portada, aunque sea, o no. No, no puede ser. ¿Vas a dejar pasar un tomo de Superman? Desde luego. Y fíjate, o sea, sí estaba pidiendo dos copias, ya voy a tener que cancelar a una, yo creo. Porque el personaje me parece muy, me gustó cómo lo fueron desarrollando otra vez desde Dan Jurgens, Peter Tomasi. Incluso el trabajo de Bendis en el personaje me gusta esta parte de cómo lo obliga a crecer para ser el siguiente Superman, pero este trabajo de Tom Taylor es demasiado, diría con Daniel que anda por ahí presente, es demasiado pusher, ¿no? O sea, es para llamar la atención y ya a menos que quiera su administración de grupo, pero pues fuera de ahí no le veo sentido a lo que hizo Tom T. Ok, bueno, pues si están de acuerdo, agotado el tema, pasamos a la siguiente noticia. Sí, ya, por favor. Ya, paren de sufrir, Choc. Ya no más. Sí, ya, es que sí es son corajes, cabrón, maldita la cosa. A veces dice Leinad Martínez, seguir comprándolo te pondría en bastante evidencia, muchacho. Y el Juan Carlos, ni siquiera lo estás leyendo, pues, ¿qué le haces? Ok. Ya está. Bueno, pues Los Eternos, ¿no? Ya salió por ahí, están saliendo cápsulas de Los Eternos, trailers de Los Eternos, y se empiezan a aparecer y empiezan a asociar con las historias de lo que traíamos de Marvel, ¿no? Aquí regresan Los Eternos, el tráiler que vamos a ver ahorita, pues es el regreso de Los Eternos a la Tierra, ¿no? Y bueno, pues los malos con los que tienen que pelear y defendernos de ellos. Mencionan ya a Thanos, ¿no? Mencionan la pregunta de Thanos, ¿dónde estuviste cuando Thanos vino? ¿No? Y por ahí en alguna parte de YouTube vi un video, ese no lo pude bajar, donde aparece Thanos. ¿A Thanos en algún momento tiene contacto con los Eternos, con los Eternals, Choc? En las últimas series, ¿qué te gusta de la...? Ay, es que acabas de una serie, no sé, pero hasta la serie de 2009, 2010, que fue con Daniel Acuña y Daniel Knauf, me parece que fueron los que lo sumaron, ¿no? No, Los Eternos son una creación de Jack Kirby, una miniserie de 12 números que explican que son parte de un proyecto de los celestiales, que son los más grandes seres según el universo Marvel, y llegan a la Tierra a ser a poblarla literalmente, y viven aquí escondidos. Neil Gaiman, como que te... Bueno, hay una miniserie muy buena de Chuck Austen y Brad Walker, sino Pat Walker, no me acuerdo, o sea, se apellida Walker. Muy buena de Los Eternos, pero esta última dramatización que hacen de Los Eternos es basada en el trabajo de Neil Gaiman y de John Romita Jr., que justamente les hacen perder la memoria y han estado ocultos por los siglos de los siglos, hasta que por ahí los enemigos son los Divayan, ¿no? Son así como bestias y tienen ahí a uno que otro traidor que está sirviendo a ambos bandos. Entonces, bueno, pues es lo que hay de Los Eternos. Han hecho tres caracterizaciones de estos personajes, pero en la última, si te ha encontrado con Thanos, tendría que venir en la última serie, no recuerdo en las anteriores. Dice Leinat Martínez que hasta después de Acuña. No sé si se refiere a eso. Sí, justamente, o sea, es que Daniel Acuña y... Ay, no, creo que ¿cómo se llama? Now. Retoman justamente después donde se queda Neil Gaiman. Yo ahí tuve, creo que 5 o 8 números, y no, jamás vi a Thanos por ahí. Pero igual acaban de sacar serie a razón de la película. Están sacando una serie actualmente. Bueno, pues es el tema de Los Eternos, ya viene ahora en noviembre, y pues vamos a ver qué tal se ve Salma Hayek de superhéroe. No, pues sí hay, cómo no. Pusiste en comicando la foto de los trajes, la comparación con los cómics, cómo salen en los cómics y cómo salen en los... en la película, y la verdad es que sí se parecen bastante. Creo que así hacen buena referencia. Y sí, es justamente la versión de Gaiman, ¿no? Ale. Uh-huh. Sí, pareciera. Porque la de Kirby sí como que quedó ya muy, muy, muy atrás. Sí. Y les digo, de las tres caracterizaciones, ni a cuál irle, ¿eh? O sea, las tres son muy buenas. La de Kirby son 12 números, si no mal recuerdo. La de Chuck Austen me encanta por el tipo de conceptos que te maneja, desde la manzana de Adán, el eslabón perdido, etcétera. Vale mucho la pena explorarse, y pues bueno, la de Neil Gaiman es la de Gaiman, y es la que actualmente ha prevalecido. Ok, vámonos a la siguiente noticia. Y la siguiente noticia es que ya tenemos Adam Warlock. Muy bien. ¿Por qué te ríes? Me encanta el meme de este muchacho. ¿A ustedes les pagan o cómo? Así. Sí, cómo no. Muy buena esa peli. Pero también salió en Narnia y en Maze Runner, el muchachillo. Así es. Decían que se tenía que poner, meter al gimnasio para ponerse a la altura de los músculos de Adam Warlock, ¿tú crees? Sí, definitivamente. Sí, porque en la de Maze Runner no se le vio físico, era un chavo más. Pero pues estaba chavillo, ¿no? Maze Runner ya tiene como, ¿cuánto quieres? ¿5 o 6 años? Sí, más o menos. 6, 8 años, sí. Algo así, ¿no? Ya ahorita como... Sí, en definitiva, de los mejores intervenciones que tiene Adam Warlock son estos anuales dibujados por Jim Starlin en el 77, justamente, Avengers 77, y que concluye con el Marvel Team Up con el Araña y la Mole. En el de Avengers, en lo particular, se da un quien vive con Thanos, pero sabroso. Un quien vive muy, muy, muy bueno este Warlock. Y sí, o sea, es de músculo, es de puro músculo. Y por ahí, él es el que traía en realidad en la frente la gema del alma. Él es el que traía la gema del alma que vimos en el MCU, como que es la que le cuesta la vida a cualquiera, ¿no? Que en este caso es a Black Widow y a Gamora, pero él era el portador de la gema del alma y le cuesta la vida en este manual que te decía de Avengers 77 y sí, se ponen unos mandrakes muy buenos, entonces sí ves lo que le puede faltar a este niño Will en físico. Ah, pero ya con CGI cualquier cosa se infla, hasta el puesto de local de Planeta. Sí, pues sí. Okay. Puro Photoshop. Pues es lo que yo digo. Pero bueno, la que sigue es una noticia extraña, lástima que no está el buen Vicky Irales aquí, saludos Vicky Irales. Pero sí nos está viendo en lugar de venir a trabajar. Bueno, pues saludos Vicky Irales. Esta noticia, Nicolas Cage va a salir en esta película Color Out of Space, que es una novela de Lovecraft, ¿no? Y aquí ya tenemos el primer tráiler de la novela. Ha participado en festivales de fantasía, la han calificado bien. Habrá que ver, porque Nicolas Cage traía buenos trabajos por ahí, ¿no? Pig, Prisoners of Ghostland, que son dos de sus últimas películas, vamos a llamarlas de categoría B, pero buenas historias. Está levantando, está regresando a su papel. Ojalá y le den una segunda oportunidad y empiece a entrar a este tipo de historias, ¿no? Muy, muy, muy interesante. O sea, esta es nueva entonces. Sí. Porque como ahí decía 2020, dije, híjole, ya se parece al Choc, que apenas estará leyendo los de hace 10 años. Hace 10 años. Salió en el festival del 2020 y aguarda que las hacen circular y ya después las suben a los streamings o las pasan al cine. ¿Esta va a ser en cine o...? Pues yo a mí me gustaría que fuera en cine. La historia es de terror, la historia es de Lovecraft, ¿no? Y una historia de Lovecraft en Día de Muerte en Halloween, pues no está de más, ¿no? Ok. Hay un meteorito y el meteorito empieza a afectar las cosas y se pone el asunto interesante. Entiendo, pues está actualizado a las historias de Lovecraft, pero pues vale la pena darle una visitada al trabajo de Nicolas Cage. Y sigue vigente. Ok. Entonces, ¿se va al streaming o se va al cine, Mike? No tengo el dato, te lo consigo. Ok. A ver si ahorita al final, por ahí dice que sí es en streaming o en Twitter. Sí, al final del tráiler, o que nos diga el Vicky Rales en vez de que se venga, ¿qué? Que se ponga a trabajar, en lugar de estar luchando por la justicia. Por ahí recuerda de que las dos semanas siguientes son de él, ¿eh? Yo no sé cómo le va a hacer, pero él lo prometió. Entonces lo estamos esperando. Iban a ser dos semanas de Halloween, no sé qué tal. No, pues no dijo. No dijo. Suena así. Uh-huh. Pero sí, bueno, pues ahí está. Es una recomendación para estas fechas de Halloween. Mira, son todos. De hecho, si pones, regresas ahí. Ha participado en festival. Ahí está. Desde el 2019 anda corriendo. 19, cierto. Y dice 2020. Yo no he hecho el esfuerzo por buscarla, pero pues vamos viendo, ¿no? Ok. Híjole, no. Ya tenemos dos de tarea. La que sigue, yo sé que Alejandro Díez brinca de alegría porque ya viene la segunda parte de Masters of the Universe Revelation. ¿Verdad que brincas de alegría, Alex? Clarín. No me ven en cámara, pero hasta traigo mi playera de Skeletor. Ok. Aquí con una nueva premisa, Chuck. O una pregunta, a ver, tú todo conocedor de cómics. el príncipe Adam sería capaz de invocar a los poderes de Eternia sin su espada? Técnicamente no, justamente la espada, a diferencia de Thor, la espada es el conducto, aunque no sería nada extraño en tratándose de esta serie en lo particular, por cómo te lo pasaron en la muerte. Exactamente. Que no es He-Man, es Adam. Ok, bueno, pues ahí te va la... Sí, no, era lo mismo que te iba a decir, que en la muerte dicen, pues es que él eligió mostrarse como Adam, no como He-Man. Bueno, spoiler alert, ¿no? Porque si no lo han visto, lo regresan de la muerte a Adam, pero lo encuentran en el mundo de los, en el paraíso, en el mundo de los muertos. En el Valhalla de los He-Manes. Lo encuentran como Adam, no como He-Man, mientras todos los demás otros He-Manes estaban ahí musculosos, grandotes, encerados en su pecho, peleando contra criaturas. Y él era Adam. Como le gustan a Alex. Ajá, exactamente. Como uno quisiera llegar al paraíso, chinga. ¿No? Y entonces, pues, o sea, en una de esas puede regresar y romperle el hocico al Skelegoth sin necesidad de la espada. Bueno, pues ahí te van dos spoilers. Y uno está aquí en el póster. Estás viendo en la parte de abajo a un bárbaro que te está dando la espalda. No trae armadura ni tampoco trae espada. Y ese bárbaro se llama Savage He-Man. Ya salió por ahí en la serie de Revelation Toys la figura de Savage He-Man con orco. De alguna manera los poderes de Eternia pueden entrar en él sin el uso de la espada, como que descontrolado, según me entendí, y generan un He-Man salvaje. Es que a final de cuentas, el Mike, bueno, yo no sé si, o Alex, tú, bueno, los dos que tuvieron la oportunidad de tener su He-Man, traía un cómic, y en estos cómics se mostraba justamente que He-Man, antes de ser el príncipe Adam, era un bárbaro. Era un bárbaro al que recogía pila y le daba la espada. Nada de príncipe Adam ni nada. Entonces, el concepto no me parece tan novedoso al universo de He-Man, tal vez sí a la serie. Pues habría que verlo, y habría que ver que Alex nos platique en noviembre 23 qué le pareció. Ahora, Masters of the Universe Revelation. Dos cosas, yo lo que digo, la primera es el póster, ahora lo están centrando en Skeletor y He-Man, y están poniendo atrás a Tila y a Evelyn. Ahí sin su casco, entonces en una de esas, no sé si la serie ahora se centre más en Skeletor y He-Man que en Tila y Evelyn. Y la segunda es que pues todavía no termina el cómic de Masters of the Universe Revelation. Apenas creo que va en el 3 y no sé si estas, número, ¿no, Ale? Son 4, ajá. Sí. No sé si esta semana o la siguiente, cuando se publica el cuarto. Yeah. Algo así. Habrá que leerlo. Todavía no sale. Sí, no, todavía no sale el cómic. Ya está. Nos vamos a la siguiente noticia. Tu tocayo, Choc. El Chucky. Regresó. Y en forma de serie. Y regresó en una forma interesante. Es el mundo actual. Los chavos traen celular y se pierden en las redes sociales. Pero hay uno en particular que es buleado. Y entonces el buen Chucky agarra ese nervio y se le pega al chavo. Y bueno, pues el primer capítulo no quedó nada mal. De hecho, me parece ser que la voz de Chucky sigue siendo la misma del actor que lo hizo en su momento. Y pues sí, te saca dos, tres sustos. ¿No se ve muerto ya este, no? Según yo, no. Es la misma, la misma persona que está haciendo el doblaje de las películas, está acá en la serie. Ok, porque si él se murió hace un par de años, ¿no, Alex? Híjole. Ah, caray. No, ahí sí no estoy enterado, la verdad. Sí, que era el solamente el que mata en la primera. Y tiene un par de años que murió. Y bueno, pues aquí empieza la serie con una aclaratoria. Dice, aquí vas a ver sangre, va a haber decapitaciones, ¿verdad? Se aconseja discreción. Y al terminar, me gustó mucho porque sacan una leyenda dedicada a los adolescentes bulleados. O sea, si tú sufres bullying en la escuela, está tu maestro, está el director, están tus padres, acércate con ellos y denúncialo, ¿no? O sea, muy extraño. Muy extraño porque trae el toque acá sangriento y sanguinamiento de Chucky. Así como los de esto, ¿cómo se llama esta serie? De las cintas de audio. Que igual, ¿no? Cada serie, cada final de capítulo te decían si tienes intentos suicidas, si la fregada llama, ¿no? ¿No? Algo así. Sí, de hecho, sí, algo así. Y de hecho, hay un tema bien curioso. Retoman el coleccionismo y este cuate encuentra el Chucky y lo saca de una venta de garage, se siente en su computadora y por un Chucky se pagan $800. Uy, vintage. Qué barato. Vintage. Entonces, esa chispa de que somos coleccionistas y nos gusta lo vintage, un Chucky vintage vale $800, está interesante. Diría Alejandro Dip, qué barato, qué barato. Así es. Sí, deme, y bueno, pues dos. Esas son todas las noticias que trae Muchuk. Muy bien. Ahí te va. ¿Qué más? Venga. Ah, espérame. Oh, ya lo regué. ¿Quieres ver la del planeta? Okay. Híjole, no sé. Ahí les va, mira. Ah, ok. Ahí les va, para que veas de qué tamaño lo tiene el stand, ese muchachote. Ah, ya sé por qué no entré. La vez que fui estaba repleto de gente. Y por la condensación de gente, los estaban dosificando. Y el trinche solo está todo lo que da en la explanada, entonces con la pena me seguí derecho. Fíjate que el sábado que fui al rock, ahí con el Choc, y sí vi un montón de gente en el rock, y dije, pues, ¿qué hay? ¿Qué venden? ¿Qué regalan? ¿No? Y creo que era por visitar la Phil. Mira sus ejemplares de Conan. Sí. No sé, el Conan gusta, pero es muy complicado leértelo con esos tomos, ¿no? Sí, no son nada amigables de manejar, pero son muy buenos, ¿eh? Sí. No, pero así es como les gustan, grandes y gruesos. Gruesos y rugosos. Y mira, ahí está una sorpresita. Ok. En sus propias palabras, Marvel contra DC, 50 años de guerra editorial. Es un trabajo periodístico que investiga la rivalidad entre ambas compañías, tanto en identidad editorial, ventas, marca, etc. Sobre este libro, los hermanos Russo están haciendo un documental donde el autor está involucrado como productor, próximamente serie seguramente. El libro sale a la venta la próxima semana. Estoy hablando de esos productos Planeta y Planeta ya no está, ya se fue al otro canal. No importa, ya, aquí le hacemos promoción. Ok. Aunque nos trate mal. Fíjate que al final de cuentas DC que encontró un mega rival ahí en Marvel. Y Marvel, un 70% de las veces del mercado ha estado arriba que DC desde que Marvel es Marvel. Como tal, no como Timely. Y desde la era de los superhéroes, ¿no? La era de oro de los superhéroes de Marvel, sí se ha mantenido arriba en números, económicamente hablando, y aquí creo que muchos de ustedes lo han dicho y no es algo lejos de la realidad. si no fuera por, si no le dedicaran tanto tiempo a Batman, yo creo que DC pudiera despegar en otro tipo de situaciones, pero se ha conservado más tradicionalista DC en tratándose de sus superhéroes, y yo creo que ahí es donde le falla, ¿no? Pero pues, bueno, vamos a ver qué tal nos lo cuenta Chris Tucker y ver qué cosas se nos han escapado al ojo. Ya ves, dice Juan Carlos Gutiérrez Mercado que sí, que aquí anda, que nos anda escuchando. Y qué bueno, porque así ya le puedo apartar uno directamente. Sí, es lectura obligada esta. Estaría bastante entretenido ver esto desde ese punto de vista periodístico, ¿no? Digo, nosotros como coleccionistas, Alex, estarás de acuerdo que hay los últimos 10, 15 años parece que DC está detrás de Marvel, y al principio era al revés, ¿no? Durante Marvel en su identidad, en su búsqueda de identidad, empezó a mimetizar, a traer personajes con las mismas características que muchos de su editorial. Pero en historias, Marvel siempre ha estado como que a la vanguardia, y es lo que yo creo que le gusta más a la gente, el lado humano que siempre te ha reflejado Marvel. Cuando en DC esto no tiene mucho que ser explorado. Yo creo que Crisis de Identidad fue una de las series que exploró el lado humano del superhéroe de DC, que ya se había hecho en Marvel. Sí, la verdad es que Marvel como que ha evolucionado más de manera orgánica, y en las últimas fechas sí, como que DC lo ha seguido. Entonces, la verdad sí es lectura recomendada. Sí me interesaría leerlo. Espero que esté chido, no como el libro de la historia del cómic de Grant Morrison. Que está. ¿Cómo se llamaba? ¿De Bots? ¿Cómo se llamaba? Algo así. ¿Dioses qué? Algo así, ¿no? Dioses en la Tierra o algo así por el estilo, ¿no? Dioses terrestres. Que la verdad los primeros capítulos están muy padres, y ya cuando él nace, empieza a cambiar como que, bueno, hasta aquí la historia del cómic, ahora a partir de aquí los siguientes capítulos hablemos de mí y de lo que yo hice, sí. Y por qué soy bueno y Alan Moore es malo. Sí. Entonces, pero léanse esos buenos primeros capítulos, ese sí está, también está chido. Y sí, aquí este libro estaría bueno verlo con Isaac y ver qué opina. Ya ves que el Isaac sí es más académico del cómic. Uh-huh. Ya ves que es exclusiva de Comiqueando, que el libro sale a la venta la próxima semana. Ya dile al Plata que nos haga el pedido. Sí, pues ya. Hay que nos apunte. Así es. Muy bien. ¿Qué más nos dicen las redes, mi estimado Alex? Bueno, a ver, pregunta Lalo Priego. Déjame ver, dame chance. Pregunta. También dile a Lalo Priego a partir de la semana que. Sí, que le entre la siguiente semana, que se venga a trabajar. Ya, que ya se viene a trabajar el güey. A ver, pregunta Lalo Priego. Dice: chicos, ¿a ustedes qué les pareció que en What If hicieron trampa? Porque las gemas del infinito solo sirven en sus respectivos universos de origen, y en la serie hicieron que funcionaran en otros universos. A ver, otra vez. A ver, ahí te va. Mientras digo que el libro de Grant Morrison es Super Gods, a través de Juan Carlos Gutiérrez Mercado, gracias, dice Lalo Priego. Ahí te va. ¿Ustedes qué les pareció que en What If hicieron trampa? Porque las gemas del infinito solo sirven en sus respectivos universos de origen, y en la serie hicieron que funcionaran en otros universos. O sea, lo vimos en Loki, ¿no? Que el secretario tenía el cajón lleno de gemas del infinito. Gemas del infinito. Y que, sí, pues están chidos esos pizapapeles. Y acá en What If, se jaló gemas del infinito de otros universos y mira, ¡pum! No. En What If, no, a ver, aguántame. No sé. En What If, estamos nosotros desde el capítulo pasado estamos nosotros con, estamos en el mundo de Ultron, en el capítulo 8, ¿es correcto el Mike? Sí. Y justamente el vigilante los jala al mundo de Ultron. Los jala y es a donde lleva a la arena, al mundo de Ultron a pelear. Sí, ese capítulo es donde la Viuda Negra y Hawkeye están peleando contra los robots, ¿no? Creo que, aclaro, creo, bueno, está aclarando ahí en el chat, creo que se refiere al capítulo 7, o bueno, el anterior, donde dice Ultron usa las gemas de su universo en todos los universos que pelea contra el Watcher. Saltan en varios universos, incluyendo donde llueven los zombies y el de Thor Vegas. Lo que pasa, no, Ultron lo que hace, de lo que hace uso es del portal del multiverso del vigilante, pero tan es cierto que no funciona que justamente la máquina de Gamora vale para puro queso y no este y no le es suficiente para destruir las gemas, ¿no? Y es más, ahora sí que recordando la lo digo, es como el crisis final Legión de Tres Mundos. ¿Qué pasa? Que de repente le enseñan Kryptonita Prime, pero como no es de su universo, pues va y le hace los mandados, ¿no? Justo así me parece que es la el sentido de las gemas. Por eso les digo que es, en definitiva, es un crisis en las tierras infinitas, este último capítulo de What If. Okay. Será. Bueno. A ver, dentro de 8 días lo discutiremos con él, viendo otra vez el capítulo anterior. Sí, ya que se venga a trabajar el Lalo Priego la semana que entra. Está bien. Oye, Choc, y regresando a lo de la rifa, por ahí todavía tienen para enviarnos las respuestas antes de que acabe el programa. Hay una persona que ya nos envió las respuestas en el Messenger. ¿Cómo le dices de apodo a David Vadillo? El Chabelo, ¿no? Madre, sí le atinó. Ándale, pues, ¿eh? Bueno, sí, en privado le dice otras cosas, pero... Sí, ya lo he oído, ¿no? Ay. Voy a cambiar el nombre, pero no, sí es el Chabelo. Ya está, pues parece que sí. O sea, se publicaron las trivias ahí en el sitio de Comiqueando, las contestan y las mandan por mensaje directo. Entre tanto, ¿sí? Post de Batman se publicaron las preguntas. Esa era la idea. ¿A poco crees que se le íbamos a hacer fácil? Son tres, ¿no? Son tres trivias. Tres trivias. Tres trivias con varias preguntas. Así es. Bueno, ¿qué otra cosa? Para ganarse el Baby Yoda. Y dos cómics, ¿no? Sí, tus cómics y el TPB de Batman. ¿Qué otra cosa? Está chida la disputa entre David Michelin y Eric Larsen y Todd McFarlane y etc., ¿no? Ya volvió a reportar ahora Ron Friends, básicamente apoyando la cuestión de Mitchell, ¿no? Que dice que él es el creador realmente de Venom, aunque está por esta parte Eric Larsen que lo escuchó. Yo pienso, como lo dije la vez pasada, que es Bagley, y otra vez realmente Mitchell diciendo que pues, ¿no? Que les guste o no les guste, él es el creador. Híjole, es que ahí sí son diferentes cuestiones de quién aportó qué y hasta qué grado, ¿no? Claro. Y el hecho de que, por ejemplo, como decías, Spider-Man, una cosa fue lo que dijo Stan Lee y otra cosa lo que aportó Ditko, y entre los dos son creadores. Y creo que con este de Venom, entre el... En definitiva, Michelin sí es el creador. Sí. Pero también lo que aportó no Todd, porque como dicen, pues nada más es una copia del traje negro y más musculoso. Que que aparte el traje negro fue un fan made. Por ahí Daniel, que nos está viendo, que nos aporte el dato exacto de dónde aparece este fan made de, del traje de negro de Venom. En una carta, ¿no? Negro. Ajá. Así es, que es el que adapta a McFarlane y después el que hace en Venom. Pero toda esta evolución visual la fue teniendo McFarlane, este Eric Larsen, y el que le acaba dando el aspecto actual pues es Bagley, ¿no? Uh-huh. De hecho, creo que se lo compraron, le pagaron al, al chavillo, o ese no, es otro. Contest, no, creo que fue Contest. O sea, así de que, a ver, manda tu sugerencia y la chingada, y no, no le pagaron. Al rato va a estar como el niño Nirvana, que va a querer cobrar por que lo utilizaron vilmente. Este, Lalo Priego dice, Michelini escribió el número de web donde Brock empuja a Peter a las vías y otro donde lo empuja por una ventana. Solo se ven sus manos, pero se supone que es él. El fanmade era negro y rojo. Al cambiar el color, sigue siendo el mismo en términos legales. Dice, el fanmade era negro y rojo. Al cambiar el color, sigue siendo el mismo en términos legales. Debería. Es decir, tú pon al Osito Bimbo rojo y sigue siendo el Osito Bimbo. Sí, mira, dice el Planeta, le pagaron $200. Okay. Yo sabía que sí, que le habían... Que vieron y dijeron, ¿lo podemos usar? Sí, ahí te van 200 pancholares. Órale, sí, para pa tus tunas, ¿no? Y me firmas está, esta gracias, cartita. Gracias al Planeta. Sí. Sí, entonces sí le pagaron al güey de al chamaco este. Y fue lo que McFarlane. Bueno, sí fue lo que McFarlane y este. Ay, tío, fue el del traje negro. Creo que fue el mismo Ron Friend. No me acuerdo quién hizo esa portada del 258, creo que es. Pero fue el gran aporte, ¿no? El traje negro. Que tanto acabó gustando y que nomás no dejan morir, aunque Peter ya renunció a él. Mira, Lalo Priego también dice, sí le pagaron, no fue Contest. También hizo la historia, pero la cambiaron, ya que era de partículas inestables, no un alien. Ok. Y sí, dice Planeta, justo les tienen que pagar para evitar cualquier bronca legal. Sí, pues, papelito habla. Así es. Lalo Priego, Bagley lo dibuja mejor que nadie, pero en teoría quien definió su look fue Todd McFarlane. ¡Que aunque no! Aunque solo sea el traje negro con dientes. Que no, pues es un pinche Arnold Schwarzenegger. Así es. Y Larsen abusaba de ponerle los pinches dientes de afuera. Así. Y no subió la imagen, pero es la viejita así diciendo que no entiende. Que no. Sí, así es. Así es esto de los enfrentamientos legales. Entonces pues ya si Vicky Rales no cumple con su palabra, la semana que entra ya tenemos a nuestro nuevo conductor, que va a ser el Lalo Priego, y por ahí también vamos a esperar al buen Planeta a que nos dé ese programa de las novedades de que nos van a traer para fin de año, que parece que va a estar muy movido y muy chido. Ya nos presentó por ahí el de Marvel vs. DC. Vamos a ver qué más cosas en Comic Con, porque dice que viene uno que a mí en lo particular me gusta mucho. Pero pues a ver qué nos va a presentar el Capitán. Pues sí. Ya, ahí le paramos con Lalo porque todavía te sigue diciendo de cosas. En el chat. Y de cosas, maldita la. Uh-huh. Muy bien, chavos. ¿Algo más de Ismael? No. No es todo. Muy bien, Alex. Compren el Son of Kal-El del 1 al 4 y próximamente. Todavía se pueden suscribir al 5 en su tienda de cómics favorita. Menos una que está en el Comic Rock. En esa no lo van a vender, ¿o sí? Si ya pidió la caja como con 12 números. Se hace. Pero llegas acá y das la clave B y ya te lo venden. Uh-huh. Sí, exacto. ¿Y? ¡Ah, qué mala onda! ¿Qué? No estoy diciendo nada malo, es una clave. Ok. Ok, muy bien. Entonces, pues bueno, muchas gracias a los que nos están sintonizando. Nos vemos la semana que entra técnicamente con el especial de Halloween del Buen Vic. Y pues ahí nos estamos viendo. Muchas gracias, el Mike. Muchas gracias, Alex. Y nos estamos viendo por aquí el siguiente jueves. Que tengan muy buena semana. Bye, bye. Bye.